Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 11 de abril. Dentro de las actividades sociales que se enmarcan en el plan de trabajo anual del colectivo Avanza LGTBI, el año pasado se creaban una serie de imágenes que se exponían en el transcurso de la Semana de la Diversidad con fotografías de personas famosas que representan al colectivo LGTBI o que son referentes en sus campos de trabajo con independencia de su condición sexual. Esta exposición tuvo una acogida muy positiva entre aquellos que fueron a verla e impresionaba a otros tantos que no sabían que esas personas formaban parte del colectivo LGTBI. Por ello, Avanza, trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento de Ubrique y con el Centro de Salud de la localidad, ha incorporado a dicha exposición a personas de Ubrique en las que otros puedan verse reflejados, creando así puntos de apoyo para quienes están pasando por dificultades debido a su orientación sexual. La exposición se ha instalado en el Centro de Salud y se puede visitar en estos días. Tiene como objetivo ofrecer visibilidad, protección y acompañamiento a aquellas personas que al ver esos paneles pueden sentirse representadas. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de la coordinadora de Ciudadanos Ubrique, Isabel Carrasco. Entre otros asuntos, se ha referido al trabajo que se viene realizando en las últimas semanas para cerrar una candidatura con la que Ciudadanos pueda concurrir a las elecciones municipales del 28 de mayo. El plazo de presentación de candidaturas ante la Junta Electoral de Zona se abrirá del 19 al 24 de abril, siendo publicadas en el Boletín Oficial de la provincia el próximo día 26. Nuestro propósito, lo que me preocupa y me quita el sueño las últimas dos semanas hacer una lista electoral que sea competitiva para poder concurrir a las elecciones de mayo, que es lo que queremos, pero tampoco es a toda costa. Queremos hacer algo que sea una lista competitiva con gente de diferentes ámbitos, de diferentes sectores, para que sea abierta, y estamos en ello. Tenemos ya posible candidato o candidata que está aceptado desde la sede provincial de Cádiz. Está dado el visto bueno y estamos intentando pues hacer una lista con gente que se comprometa y que le guste trabajar por el pueblo, ¿no? Y entonces pues todavía nos quedan algunos días para poder llevarla a cabo, y espero que se pueda hacer realidad, porque nos gustaría seguir estando vinculados a la política local. Por otro lado, está lo del tema de que, vamos, tenemos muchas cosas que creemos todavía que, bueno, siempre hay muchísimas cosas, y aparte de nuestro programa electoral, que estamos trabajando en él, porque un programa electoral, entiendo yo, que tampoco se hace de un día para otro. Eso ya tú lo vas perfilando conforme van pasando el tiempo, ya conoces más cuáles son las carencias o qué te gustaría que fuera o que estuviera, y entonces eso lo vas perfilando con el tiempo, evidentemente realista, porque también eso lo he aprendido en estos 4 años, ¿no? Que tú a lo mejor... Es cierto que a lo mejor tú antes decías, pues ¿qué era esto? No sé qué. Luego te das cuenta que es que eso no puede ser, o que ni siquiera depende del ayuntamiento, ¿sabes? Porque muchas veces pecamos en el desconocimiento de cosas que nos gustarían hacer. Entonces tiene que ser un programa electoral muy realista, que sean cosas que se puedan cumplir, para que luego nadie te pueda echar en cara que no las has podido hacer o que se han sentido engañados. Y recogeremos también varios puntos del anterior, porque creo que en esos puntos del anterior no se le ha dado salida. Por ejemplo, al tema de la movilidad, puede ser que con el tema nuevo de la rotonda esta aquí abajo y el cambio de sentido del esto sí se haya agilizado el tráfico, pero hay demasiada gente trabajando en el polígono industrial, no hay aparcamiento, coches todo el día para arriba y para abajo, y es cierto que aquello es caótico. Hay gente que se tiene que entran a las 7 y se tienen que ir a las 6 de la mañana para coger un aparcamiento, porque si no, no tienen forma de que tú llegues un cuarto de hora antes de entrar a trabajar y aparcar, es imposible. Bueno, y gente que va a las 5 y se queda dentro del coche, y hay gente que viene de otros pueblos. Llegan a las 5, cogen el sitio y se quedan dentro del coche pegando una cabeza hasta las 7, porque la verdad que el tema ese está. Y un transporte público en condiciones, yo creo que con el volumen de personas que ya vemos en Ubrique, si queremos quitar también coches de la carretera para arriba y para abajo, yo creo que es fundamental el transporte público, pero con unas paradas regulares, que se sepa bien sus horarios y demás, y yo creo que eso es súper necesario. Y por otro lado, el tema del turismo, que entiendo que se han estado haciendo muchas campañas por parte del ayuntamiento, y la oficina de turismo hace casi todos los fines de semana rutas para conocer el entorno, no sé qué, pero también entiendo que se queda mucho a nivel local. Y yo creo que el turismo que necesitamos no es de que yo conozca la Venta al Rubí o vaya a hacer allí una cata, porque eso ya lo conozco. El turismo que en realidad queremos es el turismo que se queda aquí varios días, que pernocten y que dejen dinero en Ubrique, que sea un turismo más de calidad, de estar más tiempo, porque ya te digo, toda la ruta esa y todo eso está perfecto, me parece. Bien, me parece un acierto, porque también es otra forma de pasar un sábado o un domingo diferente, ¿sabes? Pero yo creo que se debe enfocar más un poco el tema del turismo al turismo de fuera. Por otro lado, hoy martes, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha emitido un comunicado en el que informa que, con motivo de la convocatoria de elecciones a nuevo hermano mayor, hasta el próximo 11 de mayo permanecerá abierto el plazo de presentación de candidaturas, las cuales deberán de entregarse en el despacho parroquial. Los candidatos a hermano mayor y miembros de la Junta de Gobierno deberán de reunir los requisitos especificados en la normativa diocesana de hermandades y cofradías de Asidonia Jerez. Por otro lado, la ubriqueña Remedios Rubiales organiza la Feria Andaluza de Arte y Cultura, un evento que se inaugura este jueves en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. La muestra se celebra del 13 al 16 de abril y va a ser un punto de encuentro para empresas, organizaciones y artistas andaluces. Nace de una iniciativa privada en el que tenemos la necesidad de poder hacer un evento de estas características aquí en Andalucía, donde pueda albergar todo lo que es el sector del arte y la cultura, puesto que aquí a nivel andaluz pues no teníamos nada, todo tenía que ser fuera, teníamos que irnos a otro territorio y bueno, pues partiendo de esa premisa nos ponemos manos a la obra y decidimos crear FADAC, Feria Andaluza de Arte y Cultura, donde está abierto pues tanto a galeristas como a artistas independientes, editoriales, etcétera, ¿no? Engloba todo, como decía, todo lo que es arte y cultura. Es un proyecto muy bonito, a la vez muy ambicioso, porque, bueno, como decía, abarca todos los territorios, ¿no?, del arte, todas las disciplinas artísticas, pero sí que es verdad que aquí en Andalucía necesitábamos algo así. Y bueno, pues, como digo, nos ponemos manos a la obra y de ahí nace el que podamos celebrar este jueves FADAC, Feria Andaluza de Arte y Cultura, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Uh-huh. Decidimos hacerlo aquí porque también el Palacio de Exposiciones y Congresos era el lugar idóneo, puesto que está en un punto neurálgico, ¿no? Como es Sevilla, está en el punto neurálgico de Andalucía, donde tanto podemos encontrar a nivel económico pues muchas empresas, después también donde tenemos AVE, tenemos avión, tenemos toda la infraestructura necesaria para poder albergar pues una feria de estas características. FIBE se dedica a ello, ¿no? A hacer durante todo el año pues ferias, ¿no? Y bueno, tenemos ahí de referencia pues cuando hacen el Salón de Moda Flamenca o cuando hacen SICAF, ¿no? Y bueno, también el otro día que hicieron bueno, el espectáculo, ¿no?, de cine, los premios Goya, pues creímos que era el lugar idóneo para poder albergar una feria de estas características, porque tanto a nivel de infraestructura como a nivel de punto neurálgico de Andalucía era Sevilla, y bueno, pues partiendo de ahí decidimos que esta feria tenía que estar en Sevilla, ¿no? Porque en todo tiene que haber una primera vez, ¿no? Y queríamos pues que fuese algo rápido en el que la gente tuviera una primera toma de contacto y que pudiera haber una representación, ¿no?, un poco de toda España. Y bueno, ese objetivo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Y de hecho no solamente hay una representación a nivel escultórico o pictórico, sino que aparte también hemos trabajado seriamente el espectáculo en vivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las conferencias. El tema de las conferencias, pues mira, tenemos desde la Pablo Dolavide, desde el Máster del Estado de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico, que van a venir a dar una conferencia desde el máster, hasta pues, mira, la Fundación López Mariscal también va a estar presente, Varada va a estar presente, va a estar presente también el Ayuntamiento de Ubrique, podría decir un amplio etcétera, porque todos los días, desde el día primero, desde el día 13 que comenzamos con el pistoletazo de salida a las 5 de la tarde, hasta el día 16, que es cuando finaliza este evento, todos los días, durante todas las horas, tenemos diferentes, ¿no?, comunicaciones o incluso espectáculos en vivo. De hecho, el primer día, el día de la inauguración, pues cuando ya inauguremos en sí lo que es el pabellón y cuando se haga entrega de dos galardones que vamos a dar, por un lado a doña Juana Dispuru, que es un emblema y de aquí de lo que es el arte, tanto en Andalucía como a nivel de España, porque ella fue la creadora de la Feria de Arco en Madrid, y va a venir una de sus hijas a recoger el galardón. Pues también vamos a tener el honor de recibir allí en nuestro espacio, a uno de los hijos de doña Cayetana de Alba, que le vamos a otorgar un galardón a título póstumo por el mecenazgo y todo lo que ha hecho durante todos estos años de vida, ¿no?, por el arte andaluz y por ser mecenas también del arte, ¿no? Y va a estar con nosotros uno de su hijo para poder recibir este galardón. Y a continuación, pues vamos a tener un concierto de Laura Gallego, en el que vamos a poder disfrutar también de ella y de un pianista. Y bueno, pues así irá toda la tarde de diferentes actuaciones, ¿no? Y al día siguiente, pues como decía, pues va a haber conferencias de diferentes entidades y desde varios puntos de vista. En esta Feria Andaluza de Arte y Cultura se va a contar con una amplia presencia ubriqueña, entre los que se encuentran los jóvenes que han participado a través del proyecto Creatividad en el concurso de pintura Creati Exprésate, convocado con la colaboración del Bachillerato de Artes del IES Las Cumbres y desde la Delegación de Fomento Creativo. Participan aproximadamente 25 creaciones, 25 alumnos. Vale. Va a haber 25 obras y bueno, pues yo creo que es una participación importante, ¿no? Es decir, son alumnos de este año, va a haber incluso también alguna participación de alumnos de otros años, porque creemos que, bueno, que también pueden ellos tener esa opción de participar y sobre todo eso, sobre todo incidir un poco en que es un programa creatividad que podemos mantener durante todos los años, es un programa que va a seguir fomentando lo que es la educación en valores y sobre todo la educación creativa en las diferentes artes escénicas que tenemos. Este año pues hemos hecho 4 artes escénicas, pero tenemos muchas más. Tenemos la escritura, tenemos el tema de la poesía, tenemos el tema de la interpretación, es decir, hay muchas, ¿no? Entonces, en esta línea pues creo que vamos a seguir basando creatividad y de momento pues terminar quizás con esta, con Creati Expresate, el tema de la pintura, y posterior y pues ir buscando, ¿no?, otras alternativas en el programa. Jurado siempre gente que va relacionada con la habilidad, ¿no?, en este caso con la expresión creativa, que es la pintura. Ya Martel y yo, pues José Antonio y Martel, estamos viendo qué personas pueden ser, un poco que englobe estas iniciativas en todas las facetas, pintura más realista, pintura más, y en ello va a estar. Todavía no tenemos decidido, bueno, tenemos un grupo de gente decidida, pero no tenemos cuáles, ¿no? Serán 3 o 4 los que intervendrán como jurado y tendrán su rúbrica para ir también puntuando según lo que se vaya buscando, que sobre todo el objetivo principal es que sea una obra creativa, ¿no? Que libre interpretación y libre configuración, es decir, cada uno va a interpretar y va a hacer su obra con el estilo que quiera y con el material que todos teníamos marcado, como te he dicho, este fin de semana para hacer la exposición durante toda esta semana, dejarla, el jurado el sábado precisamente, el jurado iba, pues las veía y fallaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hemos decidido pues que participen aquí en esta actividad y posteriormente, una vez terminada la Feria Andaluza de Arte y Cultura, pues hacerlo. Inmediatamente después, pues ya veremos, a ver, nos ponemos de acuerdo con José Antonio y en la siguiente sería, o en la siguiente hacer la exposición, ¿no? Y eso es igual que hicimos en las anteriores facetas. Un día pues se expone, va el jurado, lo abrimos al público, lo abrimos a otros alumnos de otros institutos y se hace la iniciativa de los premios y de la actividad. Por otro lado, la Asociación de Empresarios ASOPIEL ha organizado para mañana miércoles una jornada formativa sobre Design Thinking, pensamiento creativo e ideas innovadoras. Participará como ponente Carmen Baena Sánchez, dando comienzo esta jornada a las 5 de la tarde en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel. Bueno, por diseño se entiende no solo lo estético, ¿no?, ni en absoluto. Por diseño, si lo pensamos bien, es realmente todo y cada uno y cada una de las cosas que hacemos nosotros dentro de nuestros talleres, ya no solo dentro de las fábricas, sino también dentro de las oficinas de las fábricas, en la relación con los clientes y el enfoque que se le va a dar mañana, que hemos hablado que le dé Carmen mañana, Carmen Baena, repito, tiene que ver mucho con la solución de problemas. Problema quizá en letra grande, en letra mediana o en letra pequeña, pero ese es el trabajo, ¿no? Ir solucionando problemas, y hay unas metodologías bajo ese nombre Design Thinking que nos ayuda a descomponer ese problema que pensamos que quizás muy grande en pequeños problemas más pequeños, más de menor escala, y ir solucionándolos uno a uno en un orden que está establecido teóricamente, si bien evidentemente hay que adaptarlo siempre a la realidad de cada unidad de producción, de cada empresa. Pero quienes nos hemos interesado un poco por el design thinking y saber qué es y cómo puede ayudar, realmente sorprende qué simple puede ser un pensamiento desde esa perspectiva design thinking, y cómo el día a día, el enfrentarnos a ese muro que vemos como un problema grande, difícil de solucionar, como estas herramientas y esta metodología nos puede ayudar en, bueno, de entrada, en hacer nuestro día a día mucho más liviano, incluso en saber el de qué forma y de qué manera se puede delegar quizás la solución de alguna problemática, de algún tema, sin por supuesto perder la monitorización de lo que están haciendo esas personas en quienes estamos delegando. En definitiva, es una herramienta que nos puede ayudar en nuestro día a día, no solo a las gerencias, a los propietarios, a los directores de las empresas, sino yo diría que muy, muy mucho a esos mandos intermedios que están más o menos ejecutando a la vez que tomando ciertas decisiones. Así que creo que puede ser muy interesante. Mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones de móvil. Por otro lado, Básica informa que mañana miércoles y el próximo viernes se procederá al reparto de compost obtenido con la fracción orgánica del cubo marrón, y también se procederá al reparto de macetas de huerto. Las personas interesadas pueden acudir mañana miércoles a la Plaza de la Verdura y el viernes a la Plaza de la Estrella en horario de 10:30 a 1 de la tarde. Por otro lado, el colectivo de bonsáis de Ubrique ha organizado la cuarta exposición de bonsáis Villa de Ubrique para el fin de semana del 22 y 23 de abril. Como novedad de este año, la muestra se traslada al Salón de Actos del Colegio Fernando Gavilán, donde quedarán expuestos alrededor de 40 árboles llegados desde distintos puntos de la provincia de Cádiz. La inauguración tendrá lugar en la jornada del sábado 22 a las 11 de la mañana, quedando la muestra abierta al público en horario de 11 a 2 y de 4 a 9 de la noche. Mientras que el domingo se podrá visitar en horario de mañana y además participar en el taller de trabajo de bonsái, en el que todas las personas interesadas pueden acudir con sus árboles de forma libre y gratuita. Y antes de finalizar, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que hasta el próximo 21 de abril está abierto el plazo de presentación de solicitudes para el encendido de candelas debido a la celebración de la Crujía de Gamones 2023. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.